la noche te oculta los caminos. Siempre es igual, la lluvia te sorprende. Tienes amor difícil de entender. En el ayer de algún silencio extraño. Mejor disfraz. Mientras pisabas el asfalto el sol, entre los autos fuiste un remolino. Mientras pisabas el asfalto el sol, entre los autos fuiste un remolino. Mirando el cielo corriendo en un charco, en el sonido perdido de una alcantarilla. Más allá.